otra vez te he traicionado. Nuevamente estás llorando y me duele aquí en el alma el saber que es por mi culpa. Otra vez estás así. Perdón, amor, por favor ya no lo intentes. Mejor dalo por perdido, me cansé de hacerte daño, no cumplí con mi promesa de no volverte a fallar. Me da coraje que por más que juro amarte, siempre logro lastimarte. Y tú tan buena que siempre fuiste conmigo, nunca te di tu lugar. Me da coraje, nunca supe valorarte, pero quédate tranquila. Tú no fallaste, siempre fuiste fiel amante. Aquí el culpable soy yo. Tú no mereces a un idiota como yo. Ya llegará alguien mejor. Calibre 50, chiquitita. Coraje que por más que juro amarte, siempre logro lastimarte. Y tú tan buena que siempre fuiste conmigo, nunca te di tu lugar. Me da coraje, nunca supe valorarte, pero quédate tranquila. Tú no fallaste, siempre fuiste fiel amante. Aquí el culpable soy yo. Tú no mereces a un idiota como yo. Ya llegará alguien mejor. Sabe las cosas que pasé. Tenía 13 y a las calles me forjé. No había de otra, pues tenía que comer. Con ganas de superarme empecé a chambear, como objetivo apoyar a mi mamá. El Rooney fue donde yo empecé. De mi luz sola la tenía que hacer.